mejorando la calidad del sonido. Dale. Bueno, como vos bien me decías, Bruno, tranquilidad que el sábado 4 de febrero se va a romper porque se van a estar celebrando acá en la localidad de Estación General Paz el tradicional carnaval, el tradicional festejo del carnaval. Y ya estamos acá en la municipalidad con Ivana Acosta, ella secretaria de gobierno, para que nos cuente todos los detalles de este festejo. Y datito, que vos recién decías, Bruno, estamos muy cerquita, sí, en tan solo media hora de Villa Allende podemos estar acá en Estación General Paz para vivir este momento. Bueno, te saludamos, Ivana, gracias por este rato con la radio. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, gracias por tener en cuenta. Y bueno, sí, estamos ultimando detalles en esta fiesta, digamos que todos los años se viene realizando y con este tema de la pandemia se había restringido, así que bueno, volvemos y volvemos con todo. Concurso de disfraces, show musical, comidas, bebidas, bueno, artesanías, un poco de color para estos carnavales. Bueno, color que nos tiene acostumbrados también Estación General Paz, porque cuando uno la visita se ve el color, se ve la alegría. Contanos cómo vienen siendo estos preparativos, hace cuánto que están atrás de este evento. Hace más o menos 2 meses que comenzamos con la organización. Bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe, creemos que sí, estamos pendientes un poco de eso. Y bueno, acá preparando todo, entrada libre y gratuita, así que están todas las localidades vecinas invitadas a formar parte de este festejo. ¿Cómo viene siendo también el trabajo con la comunidad? Digo, ¿cómo se va organizando este evento? ¿Hay con algún centro vecinal, alguna organización o de la misma municipalidad? No, es del mismo municipio, sí estamos recetando todavía toda esta semana todo lo que son inscripciones para la participación de disfraces grupales, los niños y las carrozas sobre todo. Y bueno, por supuesto tenemos murgas y comparsas invitadas de la zona que también van a formar parte de este festejo. ¿Cuándo, bueno, va a ser este sábado 4? ¿En dónde lo van a estar realizando? ¿A partir de qué hora hasta qué hora aproximadamente se va a extender el evento? Bien. Comienza más o menos a las 22 horas, frente a la Plaza Provincias Unidas, sobre la calle Santiago del Estero. Ahí va a transcurrir todo el festejo. Bueno, una de las preguntas también es qué artistas van a estar invitados, si van a ser artistas locales, si de acá de Estación General Paz, si van a venir de otras localidades. Contanos un poquito cómo se va a desarrollar. Bien, sí, hay artistas de la zona, digamos. Vamos a hacer cerramos con un baile a cargo de Gonzalo Márquez y tenemos la banda de Estación Juárez Celman, que es el grupo Jaguar Yasta, que tiene mucho color, tiene chicas, tiene bailarinas, así que creemos que estamos haciendo algo acorde a la al festejo que amerita en esta ocasión. ¿Los premios que se van a dar o el concurso va a ser en vivo durante el evento o cómo lo tienen pensado? Sí, en vivo tenemos el premio publicado de las carrozas y los disfraces individuales, tanto de adultos como y grupales también. Y para los niños también hay sorpresas, hay en realidad en este caso los premios son kits escolares y algo de indumentaria, teniendo en cuenta que ya van a comenzar las y eso les viene como muy bien, claro. Bueno, para que conozcan también, yo acá me tomé el atrevimiento de puntear cómo son los premios, porque la verdad que va a ser un premiazo para quienes ganen. Les cuento, chicos, ahí en el estudio, por ejemplo, el premio de la carroza, que son 3, va de 10.000, 20.000 el segundo premio y 30.000 el tercer premio. Después lo que son disfraces grupales tenés de 5.000, 8.000 y 10.000 y los disfraces individuales de 3.000, el segundo también ganaría 3.000 y el primer premio sería de 5.000. La verdad que hasta yo me quiero anotarte. Sí, la verdad que sí, los premios, digamos, es una manera de incentivar por ahí la participación de la comunidad, porque entendemos que, bueno, hoy poder preparar una carroza implica cierto costo y, bueno, por ahí la situación de público conocimiento sabemos que eso cuesta mucho. Es una forma de motivarlos y, bueno, estamos esperando la participación de toda la comunidad y de lo que ellos decían. ¿Hay algo nuevo o distintivo de esta edición a las anteriores, Ivana? No, quizás en otras ocasiones lo hemos realizado dos días. Y en esta ocasión decidimos unificar, digamos, todos los recursos en un solo día para hacerlo un poquito mejor y una sola noche. En otra ocasión lo decíamos dos, pero bueno, también sabemos los costos, las realidades, la cantidad de gente que se necesita para trabajar y demás. Entonces unificamos en una sola noche y le estamos poniendo todo a eso. Me imagino que, bueno, después de la pandemia, de no haberse realizado anteriormente el carnaval y este volviendo a ser la primera edición después de todo eso, también es un desafío, no solamente en cuestiones económicas, que seguramente los precios ya, o los costos para hacer el evento no son los mismos, pero me imagino que hay otros desafíos también, ¿no? Sí, la idea es que nosotros notamos eso, que la gente tiene ganas de disfrutar, de pasarla bien. Después de todo lo que nos ha pasado, la gente busca de alguna manera divertirse, distraerse, y bueno, y en eso apuntamos, a que lo disfruten. Uh-huh. Bueno, me toca destacar que hace algunos meses atrás Estación General Paz cumplió 147 años de su fundación y se notó también esa vibración, ¿no?, esas ganas y esa energía de la comunidad de querer participar. Hicieron una peña impresionante y la verdad que la convocatoria también fue muy buena. Sí, eso, digamos, fue la última fiesta que hicimos y bueno, a partir de lo que sucedió esa noche dijimos, bueno, no, la gente en realidad tiene ganas de pasarla bien, de disfrutar. Entonces, bueno, apuntamos a esto, a retomar esta tradición que era el festejo de los carnavales y, bueno, tomamos la decisión de arrancar con este evento. Bueno, acá me toca hacer un paréntesis, chicos, ahí desde el piso, porque cuando Estación General Paz cumplió 147 años, fue nuestra primera transmisión acá en la localidad, ¿no? Así que, nada, que estén todos muy atentos porque el próximo sábado 4 de febrero también vamos a estar haciendo una transmisión en vivo de los carnavales. Sí, que va a estar lindo, uh-huh. Va a estar, a ver, entre otros nombres, Nico Piña, Karina Lombardi, que está ahí, está haciendo como el relevamiento, ¿viste? Cuando salen los jugadores de recorriendo la ciudad. Claro, ¿viste? Cuando salen a hacer el reconocimiento del campo de juego, bueno, algo así, el amigo Marcus y otra banda más de la 93.9. El evento va a ser conducido por el Tucu, Adrián Gambarte. Así que estamos ahí tratando de a poquito ir con Estación X, metiéndonos en la hermosa localidad de General Paz. Ya después vamos a repasar, Cari, el horario de la transmisión y demás, pero el corso en sí, ¿a qué hora arranca? Exactamente. ¿Dónde se va a estar realizando? ¿Va a ser acá en la plaza? O frente a la plaza, frente a la plaza Provincias Unidas, justo al frente de la radio, donde está ubicado el local de ustedes. Al frente de la radio, ahí va a transcurrir en esa cuadra Santiago del Estero, entre la calle Santa Fe y Buenos Aires. El horario más o menos de comienzo, 22 horas, sí, está convocada la población ese horario. Bueno, chicos, si me permiten, voy a cambiar un poquito de tema. Sí. Y la última pregunta, así no molestamos tanto a Ivana, que está acá en la municipalidad trabajando, pero bueno, preguntarte cómo arrancó el año, ¿no?, para Estación General Paz. Vemos que también, bueno, ya desde el año pasado y no antes, vienen realizando una serie de obras y ahora precisamente están con el Centro de Salud, ¿no? Sí, arrancamos con todo. En realidad ya comenzó el año pasado. Hay dos obras importantes que están en pie y que estamos ultimando detalles. Una tiene que ver con el nuevo centro de salud y la otra un centro de cuidado infantil, que también está avanzada bastante la obra. Así que, bueno, son como las dos obras más importantes y hay otras obras que en el transcurso de este mes van a comenzar. Así que, bueno, la verdad, con mucha fuerza, con muchas ganas, trabajando a full. Bueno, Ivana, te agradecemos enormemente este rato para con la radio. Por favor, gracias a ustedes, gracias por estar. Y bueno, los invitamos, obviamente, el día sábado los esperamos. Bueno, gracias. Nosotros acá vamos a estar sí o sí haciendo la cobertura en vivo de este festival, este carnaval que va a estar desarrollando la localidad de Estación General Paz el próximo sábado 4 de febrero, bueno, acá en la plaza principal.